Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7 Radio. Noticias con Marco. Por FM 87.7 MHz. Noticias con Mate. Lo que no te muestran los medios tradicionales. FM 87.7 Radio. Radio. Porque si vos sos vos, no hay voces. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una tarde más de Noticias con Mate, el programa de noticias de Cooperativa Voces. Linda tarde en la ciudad capital de La Rioja, 30 grados actualmente, 39% de humedad. Para hoy estaban previstas algunas lluvias hacia la tarde-noche, pero no sé, parece que no le alcanza, me parece, para lluvia todavía. Para mañana sábado también pronóstico de lluvias, 17 de mínima, máxima 32 grados. Y también para el domingo, pero hacia la mañana están previstas las lluvias. Máxima también el domingo de 32 grados y seguiremos con estas temperaturas durante el resto de la semana, por lo menos lo que es lunes y martes, aunque para la semana que viene no están pronosticadas lluvias. Estamos arrancando ya el programa de hoy en este ya viernes 14 de octubre, un programa cargado de información también que se ha producido en las últimas horas de este viernes, como es la condena a prisión perpetua que se dictó esta tarde, a primeras horas de esta tarde, contra Pedro Ortiz, el policía que asesinó a Romina Ríos en febrero del 2015. Recordemos, este año, desde septiembre, se está desarrollando el juicio y en la tarde de hoy se conoció entonces ya la sentencia. Bueno, también información de la semana que tenemos para repasar y para compartir con ustedes. Vamos a estar con algunos testimonios de esta tarde, también con algunos audios de lo que fue la jornada, pero también contarles que en Diputados se aprobó un pedido de informe por la situación de trabajadores precarizados de la educación y de la salud. También vamos a hablar del acuerdo de la CGT con el gobierno respecto a este bono para fin de año. Vamos a estar hablando del lanzamiento de una campaña de violencia laboral también que está realizando la Asociación de Trabajadores del Estado. Y siguiendo con temas laborales, vamos a hablar de una nueva fábrica que adelanta vacaciones a su personal. En este caso se trata de la fábrica Puma. Like Bueno, otro de los temas de la semana es la solicitación de autorización para que el municipio de la capital contraiga un crédito millonario. Vamos a estar hablando con algunos concejales de nuestra capital para conocer más en profundidad este tema que también se estuvo hablando en la semana. Y también tenemos algunos información respecto a un nuevo reclamo que están realizando los vecinos de Nonogasta en relación a solicitar nuevamente o renovar el pedido para que se cierre la curtiembre de Nonogasta. Bueno, vamos a estar también con algunos invitados en el estudio, algunos estudiantes de la Universidad Nacional de La Rioja que van a contarnos en unos pocos días, se va a conocer finalmente cómo quedó el estatuto universitario. Recordemos que este año se hizo todo el proceso de reforma del mismo. Bueno, a fines de este mes estaría conociendo los resultados de ese estatuto. En realidad sería la reunión del Consejo Superior a través del cual se estaría aprobando todas las reformas del estatuto que se produjeron. Eso también vamos a tener estudio y en un ratito nada más, después del primer tema musical, vamos a estar charlando con estudiantes de Colegio 10 que están haciendo un muy interesante proyecto sobre violencia de género que nos van a contar un poco aquí en Radio Voz. Bueno, nos vamos entonces al primer tema musical de la tarde y ya volvemos con toda la información. Me puede pasar a mí. Le puede pasar a vos. Le puede pasar a tu tía. Le puede pasar a ella. Le puede pasar a tu madre. Le puede pasar a tu hermana. Le puede pasar a ella. Le puede pasar a tu tía. Le puede pasar a tu hermana. Le puede pasar a tu prima. Le puede pasar a vos. Les puede pasar a todas. Le puede pasar a todas. Le pasó a Romina. Le pasó a Romina. Y le pasó a Romina. Que la Chaya no te tape los ojos. A Romina Ríos la mató Pedro Miguel Ortiz. Y fue un femicidio. A Romina Ríos la mató la policía. Bueno, ya han pasado 24 minutos de la hora 19, estamos ya arrancando con la información en nuestro programa Noticias con Mate, el programa de resumen de noticias de la semana, y como les contábamos, estamos con noticias fresquitas de este viernes. Se conoció hoy la sentencia por el asesinato de Romina Ríos, recordemos esta jovencita que fue asesinada por un policía, por Pedro Ortiz, en febrero del año 2015. El juicio se inició en el mes de septiembre de este año para, bueno, conocer los distintos grados de responsabilidad de Ortiz, y justamente en el día de hoy se conoció el veredicto de esa sentencia tras el juicio, y finalmente se le dio cadena perpetua. Pero otro dato importante que surgió de la lectura del veredicto que se conoció esta tarde tiene que ver con que habrá una demanda civil contra el Estado. La familia de Romina Ríos presentará en las próximas semanas una demanda civil contra el Estado provincial. La información fue confirmada al programa La Tarde de la Red por el abogado de la familia, Sebastián Andrada. Estamos conformes con la sentencia y con la pena que se le atribuyó. Era lo que la familia había pedido, dijeron familiares de Romina. Y bueno, además de conocer esta información, en un ratito vamos a estar escuchando algunos de los audios que pudimos tomar esta tarde allí en el juicio, justamente porque vinculado a este tema estamos con invitados en el estudio de Cooperativa Voces, de Radio Voces. Estamos con estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Rioja, que están desarrollando un interesante proyecto vinculado a sus cátedras de práctica, y esas prácticas las están realizando en Colegio 10. Y estamos aquí con dos estudiantes que están trabajando el proyecto. ¿Y por qué le digo tiene que ver con el caso Romina Ríos? Porque justamente el tema que decidieron trabajar los chicos tiene que ver con la violencia de género. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, buenas. Un gusto poder estar acá en este lugar. Me han contado mucho que se hacen muchas cosas muy lindas acá. Y la verdad que es un gusto de poder estar acá hoy en día. Y bueno, nos vamos a presentar. Mi nombre es Fernández Lucas. Mi nombre es Julián Herrera. Somos estudiantes de Colegio Provincial número 10 de acá de La Rioja Capital. Uh-huh. Y estamos trabajando un proyecto que es también sobre violencia de género, junto con nuestros compañeros, nuestros amigos de la Universidad de La Rioja, que también hacen este proyecto junto a nosotros. Y la verdad que es un gusto poder trabajar con ellos, porque nos ha servido de mucho a nosotros, porque hemos informado tanto como a mí mismo y junto con mis otros compañeros sobre esta temática, sobre la violencia de género. Y la verdad que es algo muy entretenido de poder ver sobre este tema. Ajá. Muy poco se ha realizado en ver en sí este proyecto sobre la violencia de género. Hay muchas causas sobre violencia de género, tanto como hacia la mujer o como hacia el hombre. Pero hacia el hombre son muy raras las ocasiones, y a la vez muy, muy difícil con este tema sobre la violencia de género hacia el hombre. Ajá. Es muy complicado de alguna manera de ver. Tengo entendido, según me contaron, que el tema lo eligieron ustedes, ¿puede ser, para trabajar? Sí. ¿Por qué les interesó este tema puntualmente? Al principio nosotros habíamos elegido muchos temas. Ajá. Pero como que a varios de nuestros compañeros han elegido sobre violencia de género. Y la verdad que de un lado me gustó también elegir este proyecto, pero otro lado no, porque de por sí es un poco difícil ir de trabajar también con este proyecto, y más sobre violencia de género, ya que en sí abarca muchas cosas. Uh-huh. Sobre violencia de género. Uh-huh. ¿Qué cosa nos puedes contar de lo que abarca la violencia de género, de lo que estuvieron viendo en el marco del proyecto? ¿Qué cosas se enteraron, por ejemplo, o conocieron? Vimos también muchas cosas, sí, que es muy, ¿cómo puedo decir? muy difíciles de ver o de entender, que nos han explicado sobre lo que hacen la violencia de género, así cómo es el maltrato hacia la mujer. Por ejemplo, ¿pensabas que la violencia de género era una cosa y ahora pensás otra, o aprendiste cosas nuevas con este proyecto? Un poco de todas. Ajá, de un principio pensaba que solamente la violencia de género en sí era solamente específicamente para la mujer. Pero después de un cierto tiempo entendí que también hay violencia de género contra el hombre. Ajá. Cosas, pero es muy rara la ocasión, pero también las hay. Y hay que darle importancia también a eso. Cosas que no se lo hace hoy en día. Y que se lo deja al hombre tanto muy de lado. Y después mucha gente dice que hay igualdad de género. Cosas que no hay. En la sociedad hoy en día no existe la igualdad de género. Ajá. Es muy difícil. Bien. Me contaron que anduvieron también por algunas instituciones públicas. Para recabar información, supongo. ¿Por dónde estuvieron? Primero estuvimos por la Secretaría de la Mujer. Ajá. Que, bueno, yo en ese tiempo no estuve porque tuve un viaje a Jujuy. Ajá. Sobre un proyecto que también estuvimos, que es nacional. Ajá. Pero algunos chicos me contaron que fueron a la Secretaría de la Mujer y hablaron un poco con los directivos de ahí, de la Secretaría de la Mujer, y lo que hacen, lo que se encargan ahí sobre las mujeres que sufren, ajá, violencia de género. Que ellos trabajan solamente con la mujer que sufren la violencia, o que las ayuda tanto con el sistema de psicólogos, psiquiátricas, todo eso para mantener un orden, para poder restaurar en sí la mente de la mujer. Uh-huh. Lo que sí me he enterado que ellos no se encargan en sí de la parte legal sobre la denuncia, esas cosas. Uh-huh. Y también creo que los chicos también me dijeron que han estado trabajando con, o le han hecho entrevista a profesionales de ahí, que no recuerdo bien, cómo trabajan con las mujeres de ahí. Ajá. Y que también trabajan con niños, también, que son varias las ocasiones, o raras las ocasiones, que también hay involucrados terceros, en este caso, claro, serían los niños. Claro, bien, bien. Bueno, ¿cómo ahora, así para contar un poco qué tiene que ver el proyecto con todo esto, cómo llegan los chicos al colegio de ustedes? ¿Y de qué se trata en definitiva el proyecto, además de que ustedes conozcan sobre el tema? ¿Qué más implica el proyecto? El proyecto implica que también vamos a hacer un taller. Ajá. Que es un taller sobre concientización sobre la violencia de género. Uh-huh. Que vamos a estar realizando en una escuela 164 en La Quebrada. Uh-huh. Que en la cara es poco lejos, pero es uno de los lugares donde podemos conseguir el espacio suficiente, que es amplio el espacio para hacer la concientización, que es mucho hoy en día no la tienen en cuenta. Dicen que la violencia de género es solamente el pegarle a la mujer. Uh-huh. No, también es maltrato psicológico, emocional, agresiones verbales, tanto como físicas, que es lo que le marca mucho en sí a la mujer, uh-huh, en su mente, y cosas que es muy difícil, o no lo ven la mujer hoy en día, o lo ven, pero tienen miedo de actuar, de hacer algo, por miedo que les pase algo. Uh-huh. Y con los chicos estuvimos trabajando con este tema sobre el taller, y la verdad que me es muy entretenido poder trabajar con ellos y también con este taller. ¿Va a ser destinado a niños, adolescentes, a gente mayor, a todo tipo de personas, qué edades? Básicamente es todo tipo de personas, pero tratamos de que sea... Va a ser público, digamos, ajá, abierto. Sí, va a ser público un poco, pero tenemos que tratar de que sea los chicos mayores de 12 años, más o menos, como para que ya entiendan o tengan un poco más de conciencia, claro, o cuando son un poco más maduros, por decir. Claro. Bueno, repetinos entonces cuándo va a ser el taller y dónde, para que la gente que esté interesada pueda ir a asistir. Es el jueves 20... A la mañana, a las 10 de la mañana, en el colegio, en la escuela 164 en La Quebrada. Bien, bien, bien. Bueno, antes de despedirlos, les voy a preguntar si después de conocer todas estas cosas que han conocido a través del proyecto sobre violencia de género, identificaron que alguna vez actuaron con violencia con alguna compañera, amiga, hermana, madre, y si alguna vez se sintieron violentados también. Sí. Si aprendieron a identificar prácticas propias, digamos. Yo cuando era más chico solía pelear mucho con mi hermana, también tanto como agresiones verbales y físicas, y yo hoy en día como que ya tengo conciencia de las cosas que yo hago, pero a pesar de que yo no tenía conciencia en ese tiempo porque ya era muy chico, éramos niños, no teníamos razón de las cosas que hacíamos, pero sí he hecho violencia de cine de género, pero de alguna manera como que en ese momento reaccionaba, pero pedía yo mi disculpa, así que me perdonen, tanto con mi mamá, con mi hermana, contestaba mal también, pero en ¿y sí, con las compañeras? ¿Qué onda? ¿Cómo se portan? Con las compañeras es muy complicado ese tema, porque en sí es al revés el tema de las compañeras, porque como que las compañeras son las que agreden más que sobre mira, todo. Ajá. En sí es muy raro, pero dentro de todos nos tratamos bien en sí de alguna manera. Bien. Bueno, chicos, muchas gracias por venir, por invitarnos al taller. Y bueno, cuenten con la radio por ahí, podemos colaborar en armar algunos spots, si trabajan sobre la concientización, podemos... Sí, también estamos realizando una colecta solidaria, que podemos juntar muchas cosas tanto para las mujeres como para niños. Ajá. Que es en un hogar donde están las mujeres sobre víctimas sobre violencia de género. Ajá. Que es un hogar que está apartado... Por razones no podemos decirle en dónde está, pero realizamos colectas solidarias sobre las mujeres, tanto como ropa para mujeres, para chicos, porque también hay adolescentes también viviendo claro, con esas mujeres que han sufrido. ¿Y dónde se puede acercar las cosas? En el colegio, ahí en el colegio. Colegio 10, puede. Bueno, sí. Pasa la dirección, así la gente que está escuchando. Es en el colegio provincial número 10, que está en el barrio 3 de febrero, está al lado de la escuela Timoteo Gordillo. Perfecto, bueno. Bueno, gracias chicos por venir, la invitación. Un gusto. Bueno, muy bien, ahí estábamos entonces con la invitación para este taller que se va a realizar en la escuela 164, que está en La Quebrada, puerta de la escuela, puerta de La Quebrada, el jueves 20 de ahora de octubre, sobre violencia de género. Recordemos que está dirigida al público en general, pero básicamente de adolescente a partir de los 12 años en adelante. Justamente nosotros veníamos hablando de este tema, hoy se conoció la sentencia por el asesinato de Romina Ríos. El equipo de Cooperativa Voces estuvo allí acompañando a la familia, como se viene realizando desde el inicio, desde que se conoció este hecho. Y bueno, tomamos algunos audios, testimonios de lo que fue la jornada de esta tarde. Bueno, en contra de las circunstancias en que se produjo el hecho, asesinó a Romina y quiso ocultar el hecho sacándolo del cuerpo de Romina del lugar donde dio muerte. Puso el cuerpo desnudo inerte en un plástico, lo envolvió con las pertenencias de Romina, lo trasladó hacia una zona descampada por detrás del golf club y lo arrojó en al zanjón de un río seco y a los dos días regresó, lo roció con alcohol y lo incineró tratando de borrar todo el resto del cuerpo, no lográndolo porque se consumió el alcohol. La fiscalía decidió en el debate la pena de prisión perpetua, haciendo mérito en la deliberación de las particulares circunstancias que rodean el hecho, que se trata de un delito doloso, la posición del acusado en el debate, la norma penal aplicada y la pena condenada como atemporal, nos determinaron a acordar en función de la valoración anterior de los antecedentes de Pedro Miguel Ángel Ortiz, el tribunal considera que la pena que debe cobrar el acusado por su resocialización es de prisión perpetua. Ahí estaba entonces parte de la lectura del veredicto de esta tarde. El abogado de la familia, Sebastián Andrada, además confirmó, como decíamos anteriormente, que habrá una presentación de una demanda civil contra el Estado provincial. La concretaremos, dijo, en los próximos días. La acción se basará en el uso del arma reglamentaria por parte de Ortiz y también el hecho de que el condenado prestaba servicios dentro de la fuerza de seguridad. ¿Por qué? Porque, digamos, se demanda al Estado provincial. Bueno, justamente porque Ortiz era un funcionario público y utilizó el arma que la provincia le da como funcionario público para ejercer el rol de policía, de fuerza de seguridad. Entonces, por esta razón, o en el marco de este hecho, es que además la familia va a avanzar contra el Estado provincial a través de esta demanda. Bueno, nos vamos a ir a la siguiente pausa musical. Tenemos más información para compartir con ustedes. En un ratito nada más volvemos con más noticias. Yeah. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7 Radio. ¿Qué es el patriarcado? Es el predominio o mayor autoridad del varón en una sociedad o grupo social. Para el feminismo comunitario, el patriarcado es el sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones y de todas las violencias que sufre la humanidad y la naturaleza, históricamente construido sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Qué es el patriarcado? Bueno, seguimos con más información aquí en la tarde de Noticias con Mate, la tarde de Radio Voces. Vamos a seguir con la información. Diputados aprobaron pedidos de informes por la situación de los trabajadores precarizados de educación y salud. Esto fue uno de los hechos que aconteció en la legislatura provincial esta semana. La legisladora Lucía Ávila cuestionó lo que calificó como una puesta en escena por parte del oficialismo. Es que la Cámara de Diputados de la provincia aprobó pedidos de informe al Ejecutivo Provincial por la situación de los trabajadores precarizados de educación y salud. Por su parte, la diputada Lucía Ávila criticó fuertemente esa postura. Se aprobó pedido de informe sobre el criterio para incorporar planta a los trabajadores de salud y educación, comentó la legisladora. Advertimos que es una medida que como bloque mayoritario se podría incorporar en el presupuesto 2017. Se ponen muy críticos, pero a la hora de tomar medidas concretas lo mandan a comisión. En el mismo sentido, cuestionó que en el próximo presupuesto provincial se mantengan cifras millonarias para gastos reservados o la decisión de construir el superdomo. En salud serán 1.800 los precarizados que reclamaban, fueron pasados de 50 cada dos meses. Hubo gente que el ministerio designaba sin carrera ni antigüedad. En educación son muchos más porque hay becas laborales y PIL. Serían unos 4.000 en total, informó la legisladora respecto a este pedido de informe que realizó la legislatura al Ejecutivo para que informe respecto a la cantidad de trabajadores precarizados que existen en los ámbitos de la salud y de la educación, pero lo que no está muy claro es qué se va a hacer con esa información. Bueno, y siguiendo con temas referidos a lo laboral, la CGT le pidió al gobierno provincial un bono de fin de año. Recordemos que a nivel nacional la CGT llegó a un acuerdo con el gobierno nacional para un bono de 1.000 pesos. Sería un grave error no otorgarlo, dijeron aquí Jorge Reynoso en La Rioja, advirtió el secretario general de la central. Además exigió que la Casa de las Tejas reabra la discusión salarial debido a que la inflación ya superó ampliamente a las mejoras otorgadas. Esto se da cuando Reynoso enfrenta una rebelión interna en la CGT local de sectores que lo tildan de ser un aliado oficialista. Recordemos que la semana pasada se había llevado adelante una intentona de regularizar la situación de la CGT local. De hecho, viajó un referente nacional, pero hubo algunos inconvenientes y todavía no se pudieron realizar las elecciones. I feel my heart contract to my mind about the image of light. Bueno, y hablando del acuerdo al que llegó el gobierno nacional con la CGT, a nivel nacional están incluidos los jubilados y les vamos a contar qué jubilados riojanos van a recibir este bono de fin de año y cuáles no. Bueno, según anunció Nación, el plus, que será de 1.000 pesos para un sector de jubilados, se trata de aquellos que perciben el haber mínimo, que en la actualidad asciende a 5.600 pesos. En tanto que los los pasivos que ganan más de la mínima, pero menos de 6.600 pesos, van a recibir un bono equivalente a la diferencia entre lo que perciben usualmente y los 6.600. Bueno, el bono va a ser entregado en el mes de diciembre de manera extraordinaria, es decir, esta sola vez, por única vez, de 1.000 pesos a aquellos jubilados que perciban el haber mínimo, que en la actualidad asciende a los 5.600 pesos. En tanto, jubilados que ganan más de la mínima, como decíamos recién, que ganan más de 5.600 pesos, pero que no llegan tampoco a los 6.600, se les va a otorgar el bono, pero solo de esa diferencia entre lo que cobran y los 6.600 pesos. Solamente ese rango de jubilados va a ser el que recibirá este bono de fin de año. Smoke paints the air, swirling images through my mind, like a whirlpool spin beginning to unwind. And I stand at the edge, cautiously awaiting as time slips by, carefully the stars in the sky. And I sit and think to myself, and on the horizon the sunlight begins to climb, and it seems like it's been so long since he shined, but I'm sure it was only yesterday. Sí, para que te quede. Bueno, 51 minutos pasan de las 7 de la tarde. Como todos los viernes, vamos a estar incorporando la columna económica que nos llega de la mano del periodista Matías Mera Hellman, miembro además del portal digital Economía Riojana. Escuchamos entonces la columna y enseguida volvemos con más información. Muy buenas tardes a toda la gente en Radio Voz. Es un placer volver a estar ahora por internet y poder estar en contacto con todos los oyentes. En esta semana que empieza a cerrar, indudablemente en materia económica hay dos o tres títulos para remarcar como significativos. El primero es el anuncio por el propio gobernador Sergio Casas de que no está la intención por parte del gobierno provincial de avanzar en un bono de fin de año. El bono se ha transformado en el tema principal dentro de la economía argentina a partir del reclamo que la CGT le hizo al gobierno nacional de la postura de la UIA de no querer otorgar la Unión de Industrias Argentinas un bono para los trabajadores industriales, al mismo tiempo que el gobierno nacional solamente lo otorgó por 1.000 pesos y para los jubilados que cobran la mínima y para las personas que tienen o cobran la asignación universal por hijo. A nivel local está claro que un tercer aumento ya no habrá, esto ya es un hecho. La duda está planteada o estaba planteada alrededor del bono. Por ahora el gobierno dice que no, mientras que la CGT local, en la figura de su referente Jorge Reynoso, dijo que ellos van a reclamar un bono de fin de año y que no es una discusión para ellos, sino que tiene que ser sí o sí, porque sería muy grave no otorgarlo. Lo cierto es que en un año 2016 que va a cerrar con una inflación de aproximadamente un 40% el año, pero que si uno le suma la devaluación producida luego del balotaje, cuando ya se supo que Mauricio Macri iba a ser el presidente, y lo que fue diciembre el año pasado, la acumulación en la comparación interanual nos lleva entre un 45 y 46% de inflación. Ninguna paritaria, ni las públicas, ni las privadas, privadas estuvieron en esa cifra. La mejor paritaria a nivel país, que ha sido la de camioneros, estuvo en el 40%. Después estuvo la del comercio, que acaba de cerrar en el 39 anual, pero ninguna le pudo ganar a la inflación. Todos los trabajadores asalariados en este año 2016 han perdido poder adquisitivo. Y esa situación se plantea a partir de la discusión del bono también. El bono es un intento de los gremios y los sectores asalariados de tener algún tipo de incentivo económico para enfrentar la última parte del año a partir de la pérdida de poder adquisitivo que han tenido durante este 2016. Todo indica que por ahora los estatales claramente aumento no van a tener ya en este año, y la duda es si bono sí o bono no. Por ahora, bono no, por lo que dijo el propio Sergio Casas. El otro dato que hemos publicado en esta semana en Economía Riojana y que nos parece muy interesante para pensar esto que siempre planteamos de relacionar la economía y la política, es que, según datos del Ministerio de Hacienda de la Nación, en la provincia de La Rioja no se anunció ninguna inversión privada en lo que va del año. Para ser más claro, no hubo ningún anuncio, no concreción, porque a veces se anuncian pero no se concretan, no, ni siquiera anuncio de inversión privada en la provincia de La Rioja. La Rioja es una de las 5 provincias argentinas que en este 2016 no tuvo anuncio de inversión privada. ¿Y por qué esto es tan significativo? Primero porque son datos del Ministerio de Hacienda de la Nación, no es una especulación periodística, son datos oficiales de la cartera económica que conduce Alfonso de Prat-Gay. Y aquí aparece el otro elemento. Si recordamos durante la campaña del presidente, inclusive en esto que ha sido el famoso segundo semestre y el primer semestre del año, siempre se habló de la llegada de inversiones, que las inversiones iban a las que iban a permitir que el Estado retrocediera en su presencia en la economía, que ese era el modelo que planteaba el Gobierno Nacional, para que se pudieran eliminar los subsidios y de esa manera lo que ellos llamaban una economía encorsetada o lo que llamaron el sinceramiento de la economía iba a permitir que las inversiones privadas se desarrollen y cubran el desenvolvimiento de la economía. Bueno, en La Rioja claramente esto no ha funcionado, por lo menos en este primer año de gestión macrista. ¿Por qué? Porque el Estado retrocedió, el Estado provincial recibe hoy porcentualmente menos plata que la que recibía el año pasado. Esto no es nominal, o sea, recibe más plata, pero esa plata por el mismo proceso inflacionario le significa menos recursos. No se ha concretado, y este es un dato para mí fundamental, ninguna obra del Plan Belgrano en la provincia de La Rioja. Termina el 2016 o empieza a terminar sin ninguna obra. No se hizo ni una vivienda, ni una ruta, ni todavía nada del Plan Belgrano, con lo cual el Estado no estuvo presente como venía estando. Y el otro punto, quizá el más significativo, es que las inversiones privadas, por lo menos en la provincia de La Rioja, no llegaron. Y entonces, el análisis económico de este primer año, vinculándolo con lo que recién hablábamos del tema del bono, que no, la pérdida de poder adquisitivo de los estatales, un Estado provincial con menos recursos en cuanto a la capacidad de compra por el efecto inflacionario y inversiones privadas que no llegaron, evidentemente habla de una situación cuanto menos no la esperada, y este segundo semestre empieza a perfilarse a cerrar bastante parecido al primero en materia económica en la provincia de La Rioja. A eso hay que sumarle algunos datos más para tratar de pararse y entender por dónde va pasando la información que uno tiene que tener en cuenta. El otro punto es el parque industrial. Esta semana en Economía Riojana publicamos que las empresas afectadas por la crisis involucran 5.300 trabajadores. ¿Por qué? Porque las textiles, sumadas a Beta, que esta semana confirmó que también adelantó vacaciones para sus trabajadores, aunque legalmente no es un adelanto, sino que es una división, los hizo tomarse vacaciones ahora porque no hay producción y otros 15 días se lo van a tomar durante el verano. Lo cierto es que sumando las textiles, más las bioquímicas como Beta, más la situación del calzado con Puma, la realidad es que hoy hay 5.300 trabajadores en el parque industrial expectantes de lo que puede llegar a ser su futuro laboral a partir de la disminución de las ventas, evidentemente un proceso de recesión. Al mismo tiempo, hay que decir también que el aumento de las tarifas ha impactado en los sectores productivos y la apertura de importaciones, que en el caso del calzado, que quizás es junto con los textiles la más sensibles a este tipo de situaciones, está impactando fuertemente. ¿Cuál es la expectativa positiva, si se quiere, para buscar en proyección hacia el futuro? El Gobierno Nacional entiende que el próximo año la inflación va a estar por debajo del 20%, se habla entre un 17 y un 18%. Esto va a significar que quienes tengan ingresos consolidados en el tiempo, es decir, los trabajadores que tengan un ingreso que se mantenga, van a poder enfrentar la inflación de una manera un poquitito más cómoda si las paritarias terminan cerrando en un número cercano a ese número. Lo que se perdió de poder adquisitivo en este 2016 va a ser difícil que se recupere en el 2017, pero quizás el 2017 plantee un escenario donde la pérdida de poder adquisitivo no sea tan significativa. Y un elemento más, esto ya sí de tinte político. Tratándose de un año electoral, es muy probable que la obra pública dentro de la provincia de La Rioja crezca, en parte porque la nación va a tener que intervenir, porque si no interviene el escenario se va a complicar mucho, y también porque el gobierno provincial tiene aspiraciones de poder desarrollar alguna de las obras que están pendientes y que por ahora no han pasado de los anuncios. Todo eso va a ser parte del cierre de este año, del comienzo del 2017, y seguramente van a ser temas que vamos a seguir compartiendo entre mates, charlando en Economía Riojana, en Radio Voces, tratando de ir pensando un poquito política, economía y todo lo que va pasando. Romina, equipo, un placer como siempre estar nuevamente al aire, realmente es un gusto y estaremos en contacto. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7 Radio. Noticias con Marco. Por FM 87.7 MHz. Lo que no te muestran los medios tradicionales. FM 87.7 Radio Voces. Porque si vos sos vos, no hay voces. Radio Voces 87.7 MHz. Sin voz no hay voces. Bueno, seguimos aquí en Noticias con Mate. Ahí pasaba la columna económica del periodista Matías Mera-Hellman, como todos los viernes. Vamos a seguir nosotros con el resumen de noticias en este informativo Noticias con Mate. Y estamos ya en comunicación telefónica con el concejal Sebastián Cutrona, con quien vamos a hablar o consultarle algunos detalles o de qué se trata esta solicitud que realizó el municipio para autorizar contraer un crédito. Estamos hablando del municipio capitalino y se realizó este pedido en la sesión de esta semana. Buenas tardes, concejal, ¿cómo está? Bienvenido a Noticias con Mate. Hola, muy buenas tardes. Saludos a todo el equipo y a los oyentes de la radio. Bueno, muchas gracias por la atención. Queríamos consultarlo como concejal justamente por esta información que se conoció esta semana respecto a la solicitud que realiza el municipio capitalino para que se lo autorice a contraer un crédito que entendemos millonario, según lo que fue anunciado. Así es, un crédito de 325 millones. Que está dividido en 20 millones en divisa norteamericana, son 20 millones de dólares, y 25 millones de pesos, que en su totalidad hacen una cifra cercana, de acuerdo a una mínima adecuación del dólar, pero algo así como 325 millones, que el gran problema que nosotros hemos tenido con la aprobación del crédito, fundamentalmente en nuestro bloque, es que no conocemos a ciencia cierta cuál va a ser el destino de los fondos que está solicitando el Ejecutivo, más allá de la catalogación de obras e infraestructura. Uno de los grandes problemas ha sido justamente ese. No hemos podido acompañar la iniciativa porque no conocemos a qué infraestructura y a qué obras se va a destinar semejante cifra millonaria, que por el momento sigue siendo una gran incógnita. Claro, bien. Cutrona, además, dentro de poco tiempo, entendemos, se estaría tratando incluso el presupuesto municipal para el año que viene, por lo que por ahí incluso llamaba la atención que antes de que el propio Ejecutivo haga la propuesta para cómo planificar el gasto el año que viene, ya se pida un crédito de esta magnitud también. Así es, no solamente el hecho de que todavía no hemos planificado lo que va a ser los servicios y la obra para el año que viene, sino todavía otra situación alarmante que a nosotros también nos ha servido como condicionante a la hora de avanzar en esta iniciativa. Estoy hablando de la situación económica que atraviesa el municipio capital. Pensemos que en la actualidad, con tan solo 9 meses de gestión, la Intendencia de Paredes Urquiza ya acumula 60 millones de pesos en deuda. Esos 60 millones están compuestos también por cerca de 40 millones para gastos de funcionamiento que tienen que ver con la prestación de servicios básicos, salarios, entre otras cosas, y unos 20 millones más o menos también para lo que fue la actualización del parque automotor. En totalidad, esta gestión en tan solo 9 meses ha triplicado lo que fue la deuda del intendente mandato cumplido Ricardo Quintela durante 12 años de gobierno. Es decir, 9 meses, 60 millones, 12 años de gobierno, 23 millones. Algo así ha sido los números que nosotros hemos podido avanzar, fruto de la conversación con el secretario de Hacienda, que a nuestro criterio nos dan mayores fundamentos todavía para oponernos a este crédito millonario. Claro. En este sentido, Cutrona, ¿a quién se estaría solicitando el crédito y esta deuda que vos mencionás? ¿Con quién tiene esta deuda el municipio y a quién se estaría solicitando este nuevo crédito? Bueno, con respecto a la solicitud del crédito de 325 millones, uno de los grandes interrogantes es que no conocemos, por sobre todas las cosas, ni el plazo de pago, no conocemos tampoco la entidad bancaria, y mucho menos conocemos la tasa de interés, o por lo menos una propuesta del límite de tasa de interés. Esto sería, para ponerlo en términos concretos, como si nosotros fuésemos a cualquier local comercial de La Rioja a adquirir un microondas o un lavarropa y no nos dijeran en cuánto tiempo lo vamos a tener que abonar. Ni cuánto va a costar, claro. Y hoy, hablando con un colega de ustedes, me decía, ¿qué es lo que vamos a comprar? Porque ese es el gran problema. Quizá más allá de la tasa de interés y la forma de pago, tampoco se sabe qué es lo que vamos a comprar. Y ese es el gran problema. Nosotros nos hemos opuesto no por intentar poner palos en la rueda, sino fundamentalmente porque no estamos dispuestos a autorizar semejante suma de dinero para que la administren de manera discrecional. En un contexto donde se avecinan elecciones, lo cual también a nosotros nos llama poderosamente la atención. Claro, claro, claro. Y nos decías, la deuda anterior, ¿con quién, a quién estamos adeudando ese dinero? Bien, cerca de 40 millones o un poquito más son para gastos de funcionamiento, con lo cual son muchos de los contratistas o prestadores a los cuales el servicio ha comprado algún tipo de insumos para llevar adelante los servicios básicos que presta el municipio de manera cotidiana. Es en primer término. Y después, un tercio también de esa deuda es lo que contrajo el municipio ya hace un par de meses cuando actualizó el parque automotor para la recolección de residuos. No sé si ustedes recuerdan, fueron 30 millones que aprobó también el municipio. Así que más o menos de esos componentes está hoy conformada la deuda municipal. Que en nuestro criterio, no solamente que es peligrosa, sino otra de las cuestiones que también nos tienen sumamente preocupados es el hecho de que este municipio continúa acumulando pasivos, pero no genera activos. Uno de sus colegas también me pregunta, ¿y por qué piensan que no van a pagar? Y bueno, yo les puedo utilizar un solo ejemplo concreto para ilustrar por qué nuestro miedo acerca de la capacidad de pago del municipio. Llevamos 9 meses de gestión. En esos 9 meses de gestión, por ejemplo, el municipio no activó lo que es el sistema de estacionamiento en el día. Ya hemos perdido, no solamente el municipio capital, sino todos los vecinos, la posibilidad de hacernos de 5 millones de pesos. Claro. Ahora suena bastante desprolijo, digamos, el pedido para que se autorice algo sin conocer exactamente en qué gastar, a quién pedir, cuánto hay que devolver, digamos, a simple, o sea, uno lo escucha y suena muy desprolijo realizar un pedido de esta manera. Así es, Jóvenes. Fíjate también que más allá de que uno siempre celebra que el secretario de Hacienda pueda dialogar con nosotros y venir al Consejo Deliberante, como lo hizo en la última ocasión, y con respecto a ese funcionario específico, nosotros hemos tenido comentarios bastante positivos, fundamentalmente por la intención de diálogo. Pero independientemente de la actitud personal que ha llevado adelante el secretario de Hacienda, piensen ustedes que se trata de un proyecto de una sola carilla. Uh-huh. Es decir, una sola carilla con tan solo 6 artículos van a servir como fundamento jurídico normativo para adentrarnos en lo que puede ser un compromiso que va a justamente tener supeditado el futuro de generaciones venideras, porque hay que tener bien en claro esto. No vamos a ser nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de los vecinos de la actual ciudad de La Rioja, quienes van a tener que afrontar esas deudas, sino muy probablemente las generaciones venideras, nuestros hijos y nuestros nietos. Claro. A una tasa de interés, por ejemplo, del 20%, en 2019 podríamos estar teniendo que pagar cerca de 2 billones de pesos, es decir, 2.000 millones. No lo sabemos. Claro. Como no lo sabemos, nos parece muy irresponsable de nuestro lado tener que aprobar un crédito de estas características. Claro, claro, claro, totalmente. Bueno, concejal, muchas gracias por la predisposición para la entrevista y, bueno, cualquier novedad seguramente vamos a estarlo consultando respecto a cómo avanza esta solicitud. Muchísimas gracias a ustedes, siempre un gusto conversar. Bueno, hasta luego. Bueno, ahí estaba entonces otra de las informaciones de la semana, es esta solicitud que realizó el Ejecutivo de la capital, del municipio de la capital, para contraer este crédito millonario, 25 millones de pesos, que serían usados en insumos, aunque no se conoce todavía bien qué insumos, según lo que detallaba allí el concejal Cutrona, y por otros 20 millones de dólares para obras que tampoco se conocen cuáles serán esas obras. As I feel this reality gently fade away, riding on a 10 minutos pasan de las 11, tenemos más invitados para el piso de este viernes 14 de octubre. Nos vamos a ir a una nueva pausa y ya volvemos, tenemos más información para compartir. Comentario. El ligero con su pose singular. Si a vos te corre el horario, no te detenes a pensar que eres dueño de ese eterno tiempo. Desconoce el que dirán.

Seguimos aquí en Noticias con Mate, seguimos con invitados en el piso de esta de este viernes 14 de octubre. Como les contábamos al inicio de nuestro programa, este mes se estaría conociendo ya la aprobación o no de lo que fue toda la discusión en base a la reforma del Estatuto de la Universidad Nacional de La Rioja. Este mes en el Consejo Superior, en la reunión del Consejo Superior, se estaría aprobando entonces esas modificaciones. Y estamos con Abel. ¿Cómo estás, Abel Ibaceta? Bienvenido. Muy buenas tardes, Romy. Muchas gracias por el espacio. Bueno, no, de nada. Abel es miembro de LEI, el Espacio Independiente Estudiantil, y además es consejero estudiantil y estuvo, bueno, presente en todo lo que fueron los debates en relación a la modificación del estatuto. Una cosa interesante que nos parecía que debíamos analizar antes de iniciar un poquito la charla sobre esto, tiene que ver cómo se llega a esta reforma de este estatuto. ¿Y cómo se llega? El proceso es largo. Podemos decir que el punto de ebullición fue la toma de la universidad en el año 2013. Y ese proceso, digamos, de alguna forma se cristaliza en una gestión que no tiene, digamos, la iniciativa de hacer la reforma, porque de hecho no le conviene, pero que por presiones a través de la presentación de proyectos tanto del espacio de lista estudiantil independiente como del espacio de la oposición, Para Todos Unlar, tiene que llegar a esto que se denomina la reforma integral del estatuto. Reforma integral del estatuto que fue sesgada totalmente, que fue de hecho sin participación de la comunidad universitaria, y la reforma quedó en manos solo de una comisión con mayoría oficialista. Podemos hablar, en realidad el proceso fue muy largo y se ha culminado hace aproximadamente 20 días, en el mes de septiembre, con la culminación del título número 11, con las disposiciones transitorias y generales. Y dentro, digamos, en todo el proceso podemos hablar de un gobierno, de una gestión, de un oficialismo que tiene mayoría tanto en el Consejo Superior como en la Comisión de Reforma del Estatuto, que tuvo mayoría, que de alguna forma gobierna para sí mismo, lo vemos en medidas de gobierno, y también decide para sí mismo, ¿sí? Y en este caso está reformando el estatuto con sus criterios y sin oír a las oposiciones, ni siquiera a los que éramos miembros de la comisión, y mucho menos a la comunidad universitaria. El proceso duró aproximadamente 10 meses, desde diciembre del año pasado hasta septiembre, como dije recién. Se encauzó en diversos títulos y nosotros desde nuestro espacio presentamos aproximadamente 4 proyectos en diferentes títulos, pero el que causó el punto de inflexión en la reforma fue el título número 2, que habla del gobierno y de la estructura de la universidad. En eso se habla de la ponderación del voto, que es uno de los puntos fundamentales que nosotros entendemos que va en contra de la democracia, porque es calificar el voto. Depende del rol que uno cumple en la universidad, eso se denomina ponderación del voto, ¿no? Y en los números que nos llevaron a las elecciones del año pasado fueron 10 no docentes hacen el voto de 122 estudiantes, 51 graduados y 12 docentes. O sea que estamos hablando de una calificación del voto que se le da a aquellos, sin menospreciar obviamente a los trabajadores de la universidad, aquellas personas que trabajan desde un punto de vista administrativo, no así académico, sí administrativo, de hecho el nombre se los da, no docente, administrativo y para el funcionamiento de la universidad. Estamos hablando también de ordenanzas, de personas que limpian y de muchas otras personas que hacen al funcionamiento de la universidad. Acá, en un paréntesis hay que hacer, porque antes del 2013, en la Universidad Nacional de La Rioja, teníamos aproximadamente 235 no docentes. Ahora, entre el proceso de interinato de 2013 a 2014 de la gestión de Calderón y Gaspanelo, se aumentaron 200 personas más, ¿sí? En el proceso posterior, en las que son elegidos democráticamente, entre comillas, ¿no?, con el voto ponderado en 2014, se ingresan 300 personas más. O sea que hoy por hoy estamos hablando de 700 personas no docentes. 700 personas no docentes que no rindieron ningún concurso para entrar en sus cargos y que básicamente entraron por, voy a utilizar algunos conceptos que no me gustan, pero por clientelismo, por amiguismo y sobre todo por linaje. Porque si nosotros podemos hoy por hoy hacer un árbol genealógico de los no docentes de la universidad, encontraríamos muchas líneas entre sí. O sea que hoy podemos decir que un funcionario hizo que nombren como no docente a su cuñado, su yerno, su nuera, su hijo, su primo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Abel, luego de este proceso donde, bueno, como decía, se fueron modificando el estatuto, ¿cuál es el resultado que quedó? ¿Cuáles son las cosas que podríamos decir hoy tenemos un nuevo estatuto o diferente, en qué ha cambiado el estatuto de lo que era anteriormente y en qué desde el espacio ley analizan que esos cambios son un retroceso y no un avance? Sí, primero plasmar lo que nosotros entendemos de esta reforma, que en sí es una reforma integral del estatuto, sí, en eso estamos de acuerdo, pero una reforma integral de la técnica legislativa. O sea, con esto quiero decir que una reforma una modificación de la forma de escribir el estatuto, porque el estatuto de Tello, digamos, el estatuto anterior, tiene cierta técnica legislativa que muchas veces da interpretaciones y no se entiende. Y en este podemos decir que sí hay una modificación en esa técnica legislativa. Ahora, si vamos a los puntos fundamentales que nosotros entendemos que harían a la participación y a la democracia real, el cambio estructural, digamos, el cambio estructural y sobre todo democratizar todas las órbitas de la universidad, no se avanzó. Ahora, podemos hablar de no se avanzó y también hay retroceso, próximamente lo digo. Ahora, no se avanza en cuanto a la elección de los directores de carrera. Se aprobó una elección de los directores de carrera, sabemos que los directores de carrera son, digamos, la autoridad dentro de cada una de las carreras de la universidad, que son 96 de la Universidad Nacional de La Rioja. Los directores de carrera se elegirán, pero por voto ponderado también. En la elección participarán los docentes de la carrera, los graduados y los estudiantes. Ahora, la ponderación será 50% para los docentes, 35% para los estudiantes y 15% para los graduados. Si lo llevamos a números, imaginémonos que en medicina se elige el día de mañana el director de carrera. Hay un plantel de 100 docentes aproximadamente y 5.000 estudiantes. Claro. Si uno saca los porcentajes, son aproximadamente 700 estudiantes, 700 votos de estudiante por cada voto de docente. Y en graduados seguramente hay muchos menos. Eso en los directores de carrera. Ahora, se pidió durante la toma y mucho después también con los proyectos que nosotros presentamos, una democratización real de las carreras. Esto sabemos que va en detrimento de eso, esa elección ponderada. Ahora, el coordinador de carrera, que es digamos como el segundo al mando dentro de la carrera, será elegido por el decano del departamento. O sea que eso directamente es antidemocrático. Y el consejo consultivo, en el que sí se ingresa a los estudiantes por iniciativa de todos los proyectos que se presentaron, los estudiantes serán elegidos por el consejo directivo del departamento. O sea que ni siquiera tendríamos una elección directa de nuestros consejeros. Claro, del mismo estamento. Del si mismo quiere. Estamento. Nosotros, claro. O sea, el día de mañana se aprueba esta reforma tal y como está, y nosotros como estudiantes, digo en mi ejemplo de historia, no vamos a poder elegir a nuestros consejeros de historia. Lo va a tener que elegir nuestro consejo directivo que gane las elecciones. Y ahí hay, no voy a escatimar en palabras acá, es una burrada esto. ¿Por qué? Porque una lista, cuando se presenta al consejo directivo, no necesariamente tiene que tener todas las carreras del departamento. De hecho, no las tiene. Las listas se arman por conveniencia política, ¿no? Entonces, como un consejo directivo en el que estudiantes, que ni siquiera sabemos cuáles son los que van a entrar dentro del estamento, van a representar a ellos y van a elegir por nosotros a nuestros consejeros que van a estar en ese consejo consultivo de carrera. Eso también entendemos que es un total detrimento a la democracia, de hecho es una medida antidemocrática. Eso por un lado de las carreras, ¿no? y de los consejos consultivos. Por otro lado, el tema de esto sí va en detrimento y de hecho es un retroceso. Para presentarte al rector, el año que viene son las elecciones, y se aprueba la reforma, sí, todos son supuestos. Se aprueba la reforma del año que viene, vamos a elecciones con el estatuto nuevo y un candidato rector y vice tiene que tener todo su consejo superior, con titulares y suplentes. Estamos hablando de 52 personas. 52 personas estamentarias, digamos, son 25 docentes, 15 estudiantes, 5 no docentes y 5 graduados. Depende del estamento, pero tiene que ser de los 5 departamentos y de las 5 sedes. O sea que tenés que tener en todos los lugares de la universidad personas para conformar esa lista, con ciertos requisitos, ¿no? Ahora, esa lista también va acompañada por los decanos de sede, y esto es el punto, justo el punto importante en esto. Los decanos de sede en realidad van a ser elegidos por un candidato o por una fórmula que se candidate a rector y vice, y no por la sede. Entonces eso va total... Muy parecido a lo que pasaba recién con lo que hablabas de los estudios, o sea, va a ser elegido por alguien a quien no está representando, en definitiva. Efectivamente, o sea, una fórmula rector tiene, en teoría, es la lógica que utilizan ellos, es tiene que conocer todos los ámbitos de la universidad y sobre todo tener gente en todos los ámbitos de la universidad. Pero esto, analizándolo un poco más culturalmente, ¿no? Estamos en una provincia en la que discursivamente nos decimos federales, ¿no? Pero esto es una medida totalmente unitaria, claro, que hace a una correspondencia y una obsecuencia de ese candidato que vaya de sede con aquella fórmula del rector y vice. Entonces es una dependencia directa. Eso es, la verdad que es lamentable. Y sobre todo es lamentable porque el año que viene no sé hasta qué punto van a haber dos listas. No sé, si, ya es más. Claro, yo dudo que haya dos listas. Claro. Porque, de hecho, uno de los debates que nosotros planteábamos, en términos políticos, obviamente, lo planteábamos en estos términos. Nosotros fuimos, de alguna forma, por lo menos muchos de los que estamos en el Consejo Superior, parte de la base que tomó la universidad en 2013. Ahora, como gestión, o sea, como esa base siempre tendríamos que luchamos, de hecho, para arrebatarle a esa gestión del momento de Tello Roldán ciertas reivindicaciones. Ahora, como miembros de esa base, ejercemos los cargos de gobierno, ejercemos los cargos de poder hoy por hoy, entonces tenemos que posibilitar la participación de todos y cada uno de los miembros de la comunidad universitaria. Esa es la lógica que seguimos desde nuestra lista, pero lamentablemente no es la lógica que se utiliza desde el oficialismo. En realidad, como decía al principio, el oficialismo utilizó esta reforma integral del estatuto para afianzarse en el poder. De hecho, también otro de los puntos que va en contra de la democracia, antes que me olvide, es la reelección de Calderón y Gaspanelo, y Riboldi también, el decano de social. Porque hay un vacío legal en el estatuto vigente, digamos el viejo. Hay un vacío legal en el que no se ha legislado por ese momento de transición de 2013-2014. Entonces, en los vacíos legales, bueno, muchos abogados lo saben, caben las interpretaciones. Ahora, la interpretación que nosotros tuvimos, que entendemos que es democrática, es que ese primer periodo de transición es el primer mandato. El segundo mandato sería la elección directa, por elección directa, y el tercero sería este del año que viene. Ahora, ellos no lo entienden así, aprovechando ese vacío legal, con los abogados obsecuentes y sobre todo serviles a esa gestión, interpretaron que esa etapa de transición no fue mandato, entonces ni siquiera fue una etapa, de hecho ellos no sabían cómo nombrarlo en ese momento del debate, y lo pasaron por alto. Entonces se entiende esta la primera elección, y el año que viene, cuando ganen, obviamente haciendo las reglas de juego que estoy nombrando y otras más, van a ser recién su segundo mandato. Entonces estaríamos hablando de 7 años más de una gestión calderonista con Gaspanelo de vicerrector y con Riboldi en el Departamento de Sociales si es que gana. Ahora, Siempre se criticó durante la toma, de hecho eran muchos de los debates que nosotros teníamos como estudiantes y como Asamblea Soberana, el tema del personalismo, ¿no? De por qué no hay que seguir a una persona, pero sí a un proyecto. Ahora estas personas discursivamente dicen, bueno, el proyecto somos todos, pero es una mentira. De hecho, ni siquiera hay participación activa dentro de ese espacio del oficialismo. Entonces, discursivamente podemos decir que se está democratizando la universidad, se está reformando el estatuto, y eso espero, que no quede en el imaginario popular que Calderón y Gaspanelo llevaron a la reforma integral del estatuto y normalizaron la universidad, porque es una mentira. Bien, ¿qué pasa, Abel, un poco ya para cerrar lo que sería este bloque para hablar del estatuto? ¿Qué pasa con el proceso que se hizo a nivel estudiantes a la experiencia que se hizo como parte de este proceso, digo, desde la toma hasta hoy formalizado institucionalmente a través de una lista la participación en esta reforma del estatuto y de cómo ven esa experiencia, de cómo analizan el rol del estudiantado dentro de ese proceso? El rol del estudiantado luego de la toma podría decir que se apaciguó muchísimo. De hecho, la gestión con muchas medidas despolitizó muchos de los focos que estaban álgidos después de la toma, a través de la sectorización, de la desacreditación de esas personas. De hecho, a nosotros nos ha pasado y nos pasa casi permanentemente, nos desacreditan lo que decimos, pero nosotros tenemos fundamento en lo que decimos. Ahora, el rol del estudiante mermó muchísimo, en términos de participación. Y mermó también porque nosotros, ya lo analizamos quizás muchas veces, y entendemos que durante la toma, si bien hubo mucha conciencia a la hora de luchar, hay algunos procedimientos que se deberían haber dado en ese momento que no se dieron. O sea, la toma terminó en 28 días, y 28 días para un proceso es muy poco. Entonces, en 28 días no se llegó a esa concientización general. Y muchos de esos focos, ahora sectorizados por el oficialismo, quedaron de alguna forma resguardados, o no resguardados, sino que quedaron, afuera de ese lugar de concientizar al compañero. De hecho, nos pasa, haciendo una autocrítica, lo digo, ¿no? No podemos llegar a todos los compañeros con la información que tenemos. Y por eso entiendo que hay una falta de participación. Digamos, hoy en día el estudiantado quedó fuera de la dirección del proceso, en definitiva. El estudiantado perdió la dirección del proceso en el mismo momento en que Calderón y Gaspanelo se eligieron en la Asamblea Soberana. Porque se hicieron alianzas entre no docentes y graduados. De hecho, todas esas alianzas se ven plasmadas en los cargos de poder. Todos los funcionarios son los que hicieron esas alianzas. También hicieron alianzas con el gobierno provincial y el municipal. Eso no hay que dejarlo de lado. Y el estudiante perdió el poder. Pero perdió el poder en términos, pragmáticos, ¿no? En términos prácticos, para decirlo mejor. En términos prácticos. Pero cabe destacar que el estudiante consciente e informado tiene el poder en realidad ahora. Y está sigue dormido. Siendo de alguna manera el actor más independiente, por efectivamente, así decirlo. El que no tiene relación de dependencia es el actor independiente. Y el idealista también, por una franja etaria que compone. Que la mayoría somos jóvenes, los estudiantes. Entonces tiene un idealismo por excelencia el estudiantado. Ahora, está dormido. Lo que sí, yo soy optimista en ese sentido, es que se va a despertar. De hecho, se está despertando, lo vemos en diferentes focos dentro de la sede capital, por lo menos, se está despertando. y cuando se despierte van a temblar los que tomaron el poder en ese momento. Uh-huh. Bien. Bueno, Abel, gracias por haberse llegado aquí al estudio. Esta semana que entra entendemos que podría ser la reunión de Consejo Superior que estaría aprobando el estatuto. Todavía no nos confirman, uh-huh, digamos, legalmente, sí, no nos confirman formalmente, uh-huh, quise decir, no nos confirman formalmente, pero entre pasillos se habla del viernes 21, uh-huh, el llamado a Consejo Superior para aprobar el proyecto, perdón, el dictamen de mayoría del oficialismo, que significaría un proyecto, digamos, no es la última instancia la del Consejo Superior, uh-huh, la del viernes, uh-huh, sino que se llevan estos dictámenes de la comisión al Consejo Superior. Nosotros entendemos que se debe discutir todos y cada uno de los puntos, ajá, obviamente el oficialismo no va a querer hacerlo, pero de esa reunión del Consejo Superior, de esa sesión extraordinaria, va a salir un proyecto de reforma hacia la Asamblea Universitaria. Uh-huh. La Asamblea Universitaria es la Asamblea, digamos, si bien es un órgano extraordinario, es el que tiene mayor poder en la universidad, uh-huh, que es el Consejo Superior con todos los decanos y todos los consejos directivos, uh-huh, estamentarios. Uh-huh. Si estamos hablando de 112 personas. Uh-huh. Esas 112 personas que componen toda la universidad, todos los departamentos y todo el Consejo Superior, son los que aprobarían en última instancia en la universidad esta reforma. Uh-huh. Que vendría del proyecto que se aprobaría este próximo viernes en el Consejo Superior. Uh-huh. Esperamos de forma optimista también que la Asamblea Universitaria, con todas las oposiciones departamentales, uh-huh, las oposiciones que quedan, porque, uh-huh, sabemos que hay muchos que se han vendido, podamos dar la discusión en esa asamblea universitaria y, bueno, se le rajuñe un poco más a ese proyecto que tiene el oficialismo. Uh-huh. Pero sin desatender a que debemos movilizar a la comunidad universitaria para ese día. Uh-huh. Para ese día de la asamblea universitaria tenemos que estar todos y cada uno de los miembros de la comunidad universitaria para luchar para que este oficialismo no apruebe lo que quiere aprobar, porque va, como los puntos que nombré, en detrimento de la democracia y en detrimento de todo el proceso de la toma del 2003, en la que muchos participaron, otros no participaron, pero entendiendo a futuro que esta universidad no es solo universidad cuando nosotros vamos a estudiar o cuando nosotros vamos a enseñar, sino que es una universidad que está en una ciudad y que debe responderle a esa ciudad que lo acompañó en el 2013, con hechos concretos. Y la democracia real es un hecho concreto en la universidad. Que no está siendo efectiva por los detalles que has dado. Bueno, Abel, muchas gracias por venir, como siempre, y nosotros nos vamos a la música y ya volvemos. tell me now, you're revealing things we talked of long ago. Voces 87.7 Radio Radio Voces Radio Voces Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces 87.7 a la izquierda del diario. Bueno, estamos llegando casi al final del programa de este viernes 14 de octubre aquí en Noticias con Mate. Recuerden que por el momento estamos saliendo por internet en www.radiovoces.com.ar. Hemos perdido nuestra torre producto de la tormenta de hace unas semanas, así que estamos realizando diversas campañas de colaboración con la radio para volver a ponerla al aire, pero seguimos con nuestra programación habitual y bueno, como todos los viernes estamos aquí con las noticias de la semana, y desde este viernes vamos a incorporar a gente nueva aquí en los estudios que nos van a estar acompañando en una columna nueva más y que aporta muchísimo al programa, sobre todo teniendo en cuenta que es viernes el programa, así que cae muy bien que los chicos de Bocina de Avión nos hayan propuesto hacer este aporte para una agenda cultural que vamos a arrancar este viernes y vamos a continuar de aquí en adelante. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Buenas tardes a vos, Roy, y a todo el equipo, a Yago que está detrás del vidrio, a mi compañero Federico y a toda la audiencia. Bueno, gracias a ustedes por incorporarse a este grupo, a este equipo. Primero que nada, preséntense, ¿qué es Bocina de Avión? ¿Desde cuándo están trabajando? Antes que nada, bueno, mi nombre es Jorge Bordón y él es... Federico Soria. Somos estudiantes de comunicación social, estudiantes avanzados en el caso de él, en el mío no tanto. en proceso de avance. Sí, bueno, Bocina de Avión. Bocina de Avión es... Y todavía falta una chica. Sí, falta nuestra productora y bueno, también la que nos mantiene en línea por ahí. Ajá, Priscila Moaya, que espero que nos esté escuchando, le mandamos un saludo, seguro nos está escuchando siempre. Está encima nuestro, por así decirlo, cosa que está perfecta. Cosas que hacen los productores. Sí, está muy bien. Sí. Ella en eso es bastante buena, por suerte nos mantiene. Hay que tener el látigo, sí, ¿viste? Bueno, sí, ella, sí, no hay ella, en este caso, la que tiene el látigo, en el buen sentido de la palabra, de la frase. Sí. Nosotros dos seríamos un desastre. Sí, iríamos por las manos. Está bien. Es verdad, lo admitimos. Bueno, Bocina de Avión nace como una iniciativa por empezar a foguear lo que es en cuanto a la comunicación, ¿no? Y la cobertura periodística de los eventos culturales que por ahí no se tienen tanto en cuenta. Hay eventos o recitales o cosas que se promocionan a través del diario, pero no hay una cobertura post, digamos. Ajá. No hay registro por lo general, o bueno, obviamente lo hay, pero no es el fuerte por ahí de lo que son los medios riojanos. Por eso es importante también resaltar el trabajo que realiza la misma cooperativa. Uh-huh. Otros chicos que también tienen páginas y realizan proyectos parecidos al nuestro, que bueno, nosotros de por sí, cualquiera podría decir que son competencia, pero en este caso, y siendo también por la característica de lo que cubrimos, ¿no? Más que competencia, serían como compañeros. Claro. Colegas. Sí, algo así como colegas. Claro, sí. Porque el objetivo es más que todo que la comunidad conozca, y mientras haya más formas de conocer y de acercar los proyectos culturales a la comunidad, mejor, digamos, por eso. Es la idea también de foguearlo y realizar la cobertura, o sea, foguear en el sentido de realizar una difusión a través de redes, a través del blog también, pero que la cobertura sea algo que sea indiscutible. Y también tratamos de tener nuestros parámetros, ¿no? Priorizamos y sabemos que es un evento multitudinario, que va a ir la mayoría de la gente, y hay otro aparte que se hace el mismo día y la misma hora. Tratamos de cubrir o los dos, o le damos prioridad al que va a tener un poco menos de difusión, que sabemos que va a tener un poco menos de difusión. Y bueno, y Bocina de Avión nace con esa premisa, ¿no? De difundir, de también poder tener un registro de los recitales que se hacen. Digo de los recitales porque es Nuestro fuerte y también es el fuerte dentro de lo que es la agenda cultural under nocturna riojana, por así decirlo. Porque Bocina está centrado en lo cultural en total, tanto lo que es el cine, el teatro, cualquier tipo de expresión artística y bueno, la música. Hoy por hoy es el fuerte porque es lo que congrega más públicos, por así decirlo. Uh-huh. Y lo que más se hace también. Todos los fines de semana hay un recital, todos los fines de semana hay algo para hacer. Y es algo que en La Rioja por ahí pasa un poco desapercibido. Y también tratamos de no encasillarnos en un solo género. Por ejemplo, trabajamos desde los más under hasta lo organizado por cultura de acá de la provincia. Uh-huh. ¿No? Muchas veces nos tocó, por ejemplo, las primeras coberturas, cubrimos a Juan Arabel, un músico riojano que está radicado en Córdoba y vino a presentar un CD que grabó con La Ley del Disco acá en la provincia de La Rioja. Folclorista él. Folclorista. Sí. Pero al otro sábado estábamos cubriendo un evento en ATE, un evento de punk con unas bandas que habían venido de Buenos Aires y que no tuvo tanta repercusión. Por eso te digo que vamos también desde lo más under hasta lo organizado por cultura o lo que fuera, según los criterios y los parámetros que tenemos para elegir qué evento difundimos y qué evento cubrimos. Claro, bien. ¿Cómo la ven en este? ¿Desde hace cuánto que están trabajando con este proyecto? Estamos por cumplir los dos meses. Sí, hace tres meses que venimos maquinando ya, porque tuvimos un mes en el que fueron puras reuniones, empezar a pensar el proyecto. Claro, queríamos largar, pero queríamos largar bien, queríamos tener establecido una línea de trabajo, queríamos tener también ciertos parámetros, como lo que te conté recién. Por ahí llegó el momento en el que dijimos, bueno, mucha charla, empecemos ya. Por ahí fue un poco arrebatado, pero sentíamos por parte nuestra también que si no empezábamos a hacer algo, iban a ser puras ideas que iban a quedar igual incorporadas. No sé si les pasó, pero suele suceder que además largas o podés planificar mucho, pero cuando largas es cuando posta salen las cosas que sabes que bueno, tenés que modificar o hacerla de otra manera, corregir, porque si no nunca vas a terminar de saber bien cómo acomodar el proyecto, digamos. Claro. La realidad, bueno, te devuelve termina también por enseñarle a uno, claro, el hacer, porque claro, bueno, hay cosas que de paso aprovechamos, le pedimos disculpas si alguna vez hubo una pifeada o algo en una nota, qué sé yo. Bueno, somos nuevos en esto, estamos aprendiendo sobre la marcha mientras hacemos, obviamente. O sea, nuestra idea es no parar y ya no creo que paremos tampoco. No, ya no. Ya no creo que paremos. No, ya estamos encasillados, ya estamos trabajando, y es algo bueno porque cada uno tiene por ahí su quehacer. Yo trabajo a la mañana, tengo un trabajo de lunes a viernes. Fede está cursando, está terminando, también le quedan pocas materias por rendir, una tesis y finales, la tesis. Priscila terminó también de cursar. Somos todos por ahí estudiantes que tenemos un poco de tiempo libre y queríamos aprovecharlos para, bueno, meterle de lleno a un proyecto que sea nuestro. Qué bueno. Por así decirlo, tener la sensación de que somos nuestros propios jefes. Qué bueno. Cosa que está muy buena también. Y bueno, siempre es recomendable también, ¿no? Si tienen una idea con sus amigos o algo, mientras sume, en este caso, creemos nosotros, o sea, más allá del ego que puede tener cada uno con lo que hace, creemos que sumamos. Y es también lo que buscamos, ¿no? Buenísimo. Tratar de que las cosas lleguen, lo que no se ve por lo general que llegue. Y el fuerte que encontramos en eso es la cobertura gráfica, más que nada a la gente de las bandas de acá, a la gente por ahí del teatro, también le gusta leer una nota que se refiera a lo que hicieron ellos. Sí, seguro. Cosa que en el diario por lo general no se encuentra. Encontrás la nota promocionando. Sí, muy de vez en cuando. Buenísimo. Bueno, chicos, entonces, ¿qué nos trajo Bocina de Avión para invitar a la comunidad a participar, a ver, a conocer este fin de semana? Este fin de semana nos repartimos. Yo, ¿empiezo yo? Decir, ¿vos? Dale, empezamos por esta noche. Falta la productora. Falta la productora. Falta el látigo. Tirando los hilos. Bueno, esta noche los chicos de Itrio, que están cumpliendo 15 años, se despiden en un show en el patio de la Casa de la Cultura. Se despiden de sus fanáticos riojanos, van a hacer un show junto a los chicos de Delirio 70, Nada Que Ver y Ozono, en el patio de la Casa de la Cultura. 15 años cumplen estos chicos de Itrio y se van a una gira dentro de poquito. Van a estar por Buenos Aires y Rosario, rodando, llevando su música hacia allá. Y bueno, esta noche se despiden del público riojano, así que es una linda oportunidad para ir a verlos. El patio de la Cultura es Pelagio B. Luna, justo casi al frente de Orígenes. Perfecto. Sería despacio la esquina, sería el otro costado de espacio. Donde está el museo. El patio. Sí, ahí está el museo. La entrada, 30 pesos. No es nada. Hay que resaltar también, bueno, este recital se pospuso, por así decirlo. Itrio iba a tocar en el teatro y por cuestiones ajenas a la banda hace un par de semanas se canceló el show, tocaron en Inside, pero es más un bar que... Claro, este no era lugar, lo que ellos habían planificado. Claro, yo me imagino por las dimensiones del lugar. Claro. Que bueno, ahora van a tener la posibilidad de tener un poco más de gente también. Claro. El patio de la Casa de la Cultura tiene un buen espacio, por así decirlo, por un recital así. Venimos cubriendo bastantes recis ahí, que la verdad que tienen un buen sonido también, así que va a ser un lindo show esta noche. Se genera un clima muy lindo. Encima hay un buffet que te vende empanadas, vinos, cervezas, todo a precio lindo, un precio muy accesible. Bien. ¿Desde qué hora vuelven, repetime? A las 23. Desde las 23, perfecto. Y mañana, en cuanto a lo que es lo cultural, otra de las cuestiones que también toca Bocina es lo social. En este caso se realiza un evento, la sexta edición de la Otakai, que es un evento que está direccionado a los fanáticos de la cultura japonesa, por así decirlo. Ah, otaku. Sí, los otros días me contaban los chicos de... Lo que tiene que ver con el manga y el anime. Sí, ahí va. Va a tener su espacio mañana en el Paseo Cultural a partir de las 2 de la tarde y hasta las 10 de la noche. Y bueno, va a haber de todo. Va a haber concursos de cosplay, va a haber... También va a haber juegos interactivos, trivias. ¿Eso se organiza premios a nivel provincial o es nacional y viene a hacerse aquí? En este caso lo organizan chicos. Justamente una compañera de la carrera, Camila, que lo está organizando, está en la organización. Son todos chicos de acá lo que lo organizan. Es un evento provincial, digamos. Provincial, pero traen por ahí cosplayers de otras provincias o traen para hacer de animador algún chico de otra provincia también. O sea, este tipo de convenciones se hacen a nivel mundial, por así decirlo. Sí, a nivel en Córdoba, en cualquier provincia. Pero la Otakai, en este caso, es riojana. Es la sexta edición que se realiza, la segunda del año. Se hizo una en la primera mitad del año, en invierno. Y bueno, va a tener bastantes condimentos, como siempre. Es también un espacio por ahí para la gente que tiene gustos diferentes, ¿no? Porque no es algo que por ahí el anime y el manga acá tengan eventos tan seguidos. Y que se haya hecho dos veces en el año, ya la verdad es que es bastante. Y ya muchos habla seguidores. De eso, habla de que hay gente que se está sumando a ese El evento en Facebook tiene ya más de 1.200 asistentes, así que se nota que va a tener un buen marco de público. La Otakay, como dijimos, empieza a partir de las 14, se abren las puertas en el Paseo Cultural hasta las 22. Tiene un costo de entrada de 40 pesos. La entrada todavía la pueden conseguir anticipada en Azeroth, que queda en la Galería Sussex, la ex Galería Sussex. Y si no, mañana en la puerta del Paseo Cultural va a salir 50 pesos la entrada, 10 pesitos más. Bien. Y en cuanto a lo que es la noche, hay un recital también. Sí, pero antes, ¿de qué te gustaría disfrazarte de cosplay si tuvieras que ir a... si participarías por el sorteo? Yo voy de... Mirá, yo te digo la verdad, lo único que conozco de cultura japonesa es Goku y para de contar, lamentablemente. No soy alguien muy embebido en lo que es la cultura japonesa. Por ahí en mi época no llegaba tanto. Digo mi época, parezco viejo, pero por ahí... llegaban más los dibujitos sí, no, por ahí de otro lado que más que los japoneses. Mazinger Z, Supercampeones, Dragon Ball Z, eso sí, pero hasta más ahí. Sí, hasta ahí, para de contar. Bueno, y a la noche en el patio de la Casa de la Cultura nuevamente, Marcelo Aldonati se presenta con un proyecto Cuervo Negro, se llama. Muy interesante, sabemos la trayectoria que tiene este artista, siempre flasheando con sonidos, dándonos algo nuevo para escuchar, así que qué bueno, lo tenemos a Marcelo Aldonati con el proyecto Cuervo Negro. De soporte va a estar la banda de blues que ya hace 25 años vienen rodando y lo hacen muy bien, El Viejo Truco. Mañana es eso en el patio de la Casa de la Cultura con un valor de 50 pesos la entrada. ¿Para resaltar no era 30? 50 mañana, hoy 30. Ah, 30. Para resaltar es que bueno, es devolución de cortesía por parte de los muchachos del Viejo Truco Aldonati. La última vez que había tocado el Viejo Truco en el patio de la Casa de la Cultura, hizo él de soporte a los muchachos, ahora es al revés. Y la verdad es que bueno, uno pudo escuchar ambas bandas, el Viejo Truco un buen par de veces, y es una banda que por lo menos a nosotros nos encanta. La verdad que suenan muy bien, son terribles músicos los muchachos y Aldonati ni hablar. Si quieren ir y bueno, flashear un poco con la música, que hacen un rock bastante raro, no es el típico rock and roll barreal, pero se deja escuchar, tiene cosas muy buenas y bueno, es músico virtuoso, así que siempre es bueno, más que nada a los que les gusta. Por ahí uno dice, es un músico para músicos. El que le guste tocar la guitarra seguro va a disfrutar muchísimo de Aldonati. Y bueno, hoy también en estos días se confirmó que va a estar Carajo tocando en el Belicho Metal en Catamarca, ya un festival que viene hace 6 años, creo que esta es la 6ª edición. El 21 de enero cerró Carajo para estar tocando en el Belicho Metal. Mira, buenísimo. La provincia de Catamarca. Ahora nos vamos a lo que es el cine, cerramos con los recitales. Ya están a la venta, pueden conseguir las entradas de lo que va a ser el recital Solo Contra Todos, que se va a realizar el sábado 22 de octubre, acá en la capital de La Rioja. Va a estar el músico Bilordo desde La Plata, lo organiza Luciano Chapero. Pueden hablar con él para conseguir las entradas, ya las tiene en mano. Está también subida la imagen de las entradas a la fanpage de Bocina, por si lo quieren ver. Todavía no está confirmado... el horario por ahí del recital falta, pero ya vamos a estar también anunciando y ampliando un poco más la información de lo que va a ser esta visita de Bilordo, un músico solista. Esto es lo que se viene, digamos. Sí, es lo que se viene. Uh-huh. Igual, como el viernes que viene seguro vamos a tener muchísimo más datos para darte. Sí, ahí va. Sí, sí. Y ahora, para movernos un poco lo que es el cine, otra de las cosas que tiene Bocina, más allá de estar al tanto de la cartelera de Espacio 73, por ejemplo, hoy se estrenó a nivel mundial, a nivel mundial, y excluyo nuestro país, parece que Argentina no es parte del mundo, se estrenó Inferno, que sería Infierno en español, y es la continuación, la tercera película de la saga que tuvo como primera El Código Da Vinci, después Ángeles y Demonios. Así que, bueno, a vos si te gustaron, estoy viendo que te gustaron. El Código Da Vinci, la segunda no tanto. Bueno, esta también tiene que ver más que nada con la novela de Dante Alighieri. Ajá, no. Sí, No tuve la oportunidad. Sí, yo tampoco, la conozco por arribita nada más. Ajá. Me hicieron ver un par de partes en la secundaria. Claro, sí, es verdad. La película, bueno, promete. Como te digo, todavía no llegó a nuestro país. Uno imagina que dentro de poco va a estar también estrenándose acá. Bueno, en Espacio 73 sigue La Leyenda de Tarzán a las 6 de la tarde para los chicos, o para los no tan chicos también, una producción de Disney muy copada. Hay actores muy buenos que trabajaba el... que labura en Pulp Fiction. Sí. ¿Cómo se llama? Ese. El policía de Pulp Fiction. Bueno, Christopher Wolfe también. A las 8 de la noche, Ciudadano Ilustre con Oscar Martínez. Y a las 22 horas, Sangre en la Boca con Sbaraglia y Eva de Dominici. Una película apta para mayores de 16 años. Es una consulta. ¿Tienen ideas si en Espacio 73 de La Rioja se subieron las entradas? Porque nosotros estuvimos repasando noticias nacionales que se habían subido las entradas de los Espacios 73. Sí, estaría pendiente. Para... muy poquito. Ah, antes estaba $10 claro, para los jubilados y estudiantes. Sí. Y $20 para el público común. Ajá. Sí. Ahora subieron a $15 ajá, para estudiantes y jubilados y $30 las demás. Ya, sigue siendo un espacio bastante accesible. Bueno, es lo que siempre decimos nosotros, lo resaltamos por ahí desde bocina, para ir al cine sin ir al cine, digamos, ¿no? Para no comerte una cola de 30 minutos esperando para entrar a la sala por ahí, cosa que está bastante buena también. Y bueno, y películas alternativas también porque no suelen estar en las carteleras de los cines más comerciales, digamos. Sí, si bien por lo general se estrena una película nacional y a las dos semanas cuando sale de la cartelera del cine ya está en los espacios Inca, suele pasar también de que hay películas que obviamente ni llegan al cine de acá por cuestiones obviamente netamente comerciales. Sí, justamente. Sí. Bien, buenísimo, chicos. Bueno, muy buena la propuesta que nos trajeron. Y bueno, es interesante para seguir trabajándola en el resto de viernes que nos quedan por delante, por lo menos de este año. Bueno, sí, vamos a volver el viernes. Si no vuelve, si no vengo yo, viene él, o venimos los dos juntos. O venimos los tres. Con Priscila también, bien, de paso la conocen. Bien, bueno, esperamos que hayan sido bien recibidos, que les haya gustado la previa ahí en el patio. Y bueno, nos encontramos el próximo viernes. Bueno, un saludo para todos los que hacen Radio Voces y también para la audiencia, y nos encontraremos el viernes que viene. Hasta luego. Kids with guns. Kids with guns. I won't be long. They mesmerize skeletons. Kids with guns. Kids with guns. Easy does it. Bueno, para quienes quieran conocer más Bocina de Avión, pueden visitar la fanpage Bocina de Avión en Facebook, también Bocina de Avión todo junto .wordpress.com es el sitio en internet, y Bocina de Avión todo junto 16 en número es el espacio también en Instagram. Esto para incluso ir actualizando información en la semana de lo que van subiendo los chicos. Nosotros nos estamos despidiendo, dejamos correr la música y con esta música nos despedimos hasta el próximo viernes. Kids with guns. Easy does it, easy does it. They got something to say. Now they're turning us into monsters. Turning us into fire. Turning us into monsters. Assault, assault, assault, assault. It's real. Real. Noticias con Mate. Por FM 87.7 MHz. Noticias con Mate. Lo que no te muestran los medios tradicionales. FM 87.7 MHz.